KM. Yo quiero probarlos todos. Me gustan los platos ricos y abundantes. Sírvame el menú con todo, pero el postrecito me lo como antes. Tengo para elegir un catálogo. Tomo el que quiero y me lo como yo. Y no necesito un psicólogo. Me gusta sentir el placer, pero sin amor. Me dejaste lo que me descolocaste cuando tú llegaste y me devoraste. Yo pensaba que era la jefa en el arte, pero me ganaste cuando me tomaste. Me besaste bien rico, me elevaste. Con tu lengua, papi, me debilitaste. Con tu sexo y tu magia me hechizaste. Me prendiste fuego y hasta el cielo me llevaste. Se me enamoró la cosa. Se me enamoró la ay, ay, ay. Se me puso cariñosa.